Seguramente que por la temporada que acabamos de pasar, una de las canciones más sonadas en estos días es la siguiente. Y si la sabes, completa la frase. ¿Listos? Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Entonces sí se la saben. Próspero año. Yo creo que esta es una de las frases, al menos en el mundo de habla hispana, una de las frases más deseadas en estos últimos dos días, ¿no es cierto? Próspero año, que tengas un próspero año. Pero cuando oímos la palabra próspero en ambientes cristianos como el nuestro, de pronto esto puede generar en algunos de nosotros una especie como que de reacción defensiva. Porque hoy en día hay toda una corriente entre cristianos que se ha hecho muy popular, que se le llama la teología de la prosperidad, que es una herejía, es una mentira. Entonces los que no participamos de esa convicción, al oír la palabra prosperidad podemos reaccionar y decir, no, espérame. Pero eso no quita, o sea, no nos vamos a ir de un extremo al otro extremo, eso no quita la realidad de que en la Biblia se menciona la palabra prosperidad. Así que lo más importante no es lo que aquellos digan de la prosperidad o lo que nosotros digamos de las prosperidades, nos gustaría saber qué dice Dios acerca de la prosperidad. ¿Querrá Dios que nosotros tengamos un próspero año? Bueno, les tengo una buena noticia. Dios no está peleado con la prosperidad. Pero también hay que aclarar que la prosperidad, según Dios la explica y la expresa en su palabra, no es exactamente igual que como la sociedad la interpreta. Por eso hoy les voy a hablar, y el título de mi mensaje hoy es la prosperidad verdaderamente bíblica. Y la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿de veras desea Dios que tengamos un próspero año? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y esa es la pregunta que voy a responder hoy a lo largo de esta enseñanza. Y la respuesta es sí, se las digo de entrada. Sí, si Dios sí nos concede tener prosperidad. Pero vamos a descifrar hoy cómo y qué, de qué prosperidad estamos hablando. Así que en los próximos minutos primero voy a aclarar qué significa prosperar. Y luego vamos a ver los contrastes entre la prosperidad desde una perspectiva no cristiana, de una perspectiva secular, y la prosperidad desde una perspectiva bíblica, y vamos a ver las similitudes y las diferencias, y al final vamos a ver cómo puedes tú ser próspero según Dios. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría saber eso? ¿Cómo ser próspero según Dios? Muy bien, entonces vamos a las Sagradas Escrituras. Y voy a empezar definiendo prosperidad. Bueno, el órgano normativo de la lengua española es la Real Academia. Ellos son los que dicen lo que significan las palabras. ¿Y qué significa prosperar en español según la Real Academia? Bueno, tú lo puedes buscar para que veas que no estoy inventando. Y vas a descubrir que según la Real Academia Española, prosperar significa, o prosperidad es el curso favorable de las cosas. Es buena suerte, es éxito en lo que se emprende, en lo que sucede o en lo que ocurre. Si lo quieres en palabras sencillas, prosperidad es éxito en lo que se emprende, según la Real Academia Española. Eso es lo que piensa la gente cuando oye la palabra prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Éxito en lo que se emprende. Éxito en lo que se emprende. ¿Qué es prosperidad? Éxito en lo que se emprende. Esta definición de prosperidad no está al alcance de todos. Está reservada para los emprendedores. ¿Se dieron cuenta? Porque ¿qué es la prosperidad? Éxito en lo que se emprende. Por lo tanto, si tú no emprendes nada, entonces no vas a prosperar, según esta explicación. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es emprender? ¿Qué es emprender? Emprender es llevar a la práctica, a la ejecución, un plan que tú hiciste previamente. ¿Y qué es planificar? Planificar es poner en orden los pasos para tratar de lograr una idea. ¿Cómo que una idea? Sí. Entonces observen las tres etapas de lo que estoy diciendo. Todo empieza con una visión. Hay personas que se les ocurre algo. Tienen una visión, una idea de intentar algo. Y entonces ellos empiezan a pensar, o ellas empiezan a pensar, dicen, ¿y cómo puedo lograr que esta idea se llegue a convertir en realidad? Entonces desarrollan un plan en su mente. Primero tengo que hacer esto y después tengo que hacer aquello y entonces tengo que conseguir esto más. Y finalmente hacer esto. Y entonces terminan haciendo un plan. De ser una idea, una visión, pasa a ser un proyecto, un plan. Pero de todos modos el plan de poco sirve si no lo ponen en práctica. Así que cuando alguien lo intenta, ahí empieza el emprendimiento. ¿Está claro? Aunque no se logre todo lo que se visualizó al principio, se planificó, al empezar a implementar el plan, seguramente habrá correcciones sobre la marcha, en el proceso, pero nunca se lograría aquello si no se hubiera seguido este proceso. Entonces, la prosperidad está reservada para los emprendedores, pero yo no vine aquí a darles clase de emprendimiento, de motivación personal, de superación. Yo les vine a hablar aquí de las Sagradas Escrituras. Entonces la pregunta que vamos a responder es, ¿qué es la prosperidad según Dios? Ya dije, ¿qué es la prosperidad según la sociedad? ¿Y qué es la prosperidad según Dios? Bueno, para eso pues tenemos que irnos a la Escritura. La palabra prosperar o prosperidad aparece más de 60 veces en la Biblia. Si tú te fueras al Antiguo Testamento, descubrirías que el verbo tzaleaj es el verbo en hebreo que se traduce prosperar. Y en el Nuevo Testamento, la palabra prosperidad o el verbo griego que se traduce prosperidad aparece varias veces, menos veces que en el Antiguo Testamento, pero todavía varias veces. Ahora, la diferencia entre la prosperidad bíblica y la prosperidad no bíblica es esta. Es que, número uno, la prosperidad en la Biblia siempre viene de Dios, mientras que la prosperidad desde la perspectiva secular no necesita a Dios. Depende del emprendimiento del individuo, mientras que la prosperidad en la Biblia siempre es un premio que viene de Dios. Número dos, la prosperidad según la Biblia es un premio que viene de Dios especialmente a los obedientes, a los justos. Para ellos son los que prosperan, los obedientes, los que lo honran y honran su palabra y actúan con justicia según la Biblia. Y la tercera característica de la prosperidad bíblica es que no solamente es un regalo que viene de Dios para los justos y obedientes, sino que también depende del esfuerzo y del trabajo. Tú puedes ser muy justo, pero si no trabajas y te levantas tarde, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Aunque sea cristiano. Puede ser cristiano alguien y no querer trabajar, sino andar desordenadamente de casa en casa. Segunda Tesalonicenses 3 nos da un ejemplo de eso. Y eso no es prosperar, eso es andar en desorden. Así que la prosperidad bíblica viene de Dios, es un premio a los justos, a los obedientes y exige trabajo arduo. Ahora, ¿cómo se llega a la prosperidad según la perspectiva secular y cómo se llega a la prosperidad según la perspectiva bíblica? ¿O cuáles son otros detalles acerca de las diferencias y las similitudes entre las prosperidades? Si tú quieres prosperar según una perspectiva social o secular, tú tienes una de seis opciones o la combinación de varias de estas. Cuando una persona quiere prosperar según una perspectiva humanista, el consejo número uno va a ser, sigue el camino del esfuerzo y del trabajo. ¿Quieres prosperar? Ponte a trabajar, mijito, ¿verdad? Trabájele duro, levántese temprano. Como dice el versículo de aquellas Biblias, ayúdate que yo te ayudaré, dicen ellos, ¿no? No está en la Biblia, es una broma, hermanos, ¿verdad? El que madruga, Dios le ayuda, dice otro refrán. El trabajo duro es la forma más común en que alguien puede prosperar. Pero alguien dirá, pues yo tengo toda mi vida trabajando duro y sigo sin prosperar. Así que mi hijo, aunque trabajar duro es muy importante, yo le doy un consejo. Y entonces aquí viene el segundo camino para llegar al éxito, a la prosperidad. El camino del estudio. Estudia. Consigue una carrera. Gradúate de algo para que puedas, en lugar de trabajar como yo, debajo del sol, agachado todo el día de sol a sol, tú puedas trabajar sentadito en una oficina, moviendo tus deditos, pensando bajo el aire acondicionado y no tengas que sufrir como yo. Que tu salario tenga de seis cifras para arriba, así prosperarás. Entonces, el primer camino para llegar a la prosperidad es el trabajo duro. El segundo camino muy popular es Estudia una carrera para que ganes, para que trabajes y te paguen mejor. Pero a mí no me gusta estudiar, papá. Entonces, tercer camino para llegar al éxito según la perspectiva secular es el negocio. Emprende un negocio. Descubre un sistema para producir dinero. Hazlo eficiente para que el dinero trabaje por ti en lugar de tú trabajar por dinero. Porque aquí trabajas duro por un salario y aquí trabajas menos y ganas más, pero sigues trabajando por el dinero. Pero en el negocio el dinero trabaja para ti. Tú desarrollas un sistema, un mecanismo que te produce dinero, y si lo haces bien y lo repites, más dinero. Si lo haces varias veces, con rapidez, hasta lo puedes vender ese sistema, y así nace una franquicia. Y ahí tú nomás estás viendo que el dinero se produce solito y tú nada más participas de las utilidades y de la satisfacción. Así que abre un negocio. Pero a mí no me gusta las ventas, a mí no me gusta trabajar en negocios, eso no es para mí. No habrá otra opción, no habrá otra manera de llegar a la cima del éxito que no sea esas tres. Sí, sí hay. Cuarto camino para llegar a la prosperidad según la perspectiva secular se llama talento. Descubre tu talento, y si tu talento es valioso, es especial, puedes llegar a ser muy exitoso y próspero. Entonces, ahí están las filas largas afuera de las audiciones de America's Got Talent o los programas de talento, ¿no? Porque la gente quiere que se conozca su talento, y hay personas que sí, personas que no eran conocidas por nadie, van a esos lugares y descubren su talento y ahora ya son famosos. ¿O no es cierto? O si tu talento no es cantar, puede ser la actuación, te descubres siendo un gran actor o un deportista. Descubre tu talento y puedes llegar a prosperar. Nada más que proporcionalmente hablando, para que una persona llegue a prosperar, dependiendo de su talento, comparándolo con prosperar a través del trabajo duro y el esfuerzo y el estudio, hay mucho menos probabilidades que lo logres, porque no todos tienen el talento que la competitividad exige para que tú llegues a destacar. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les gustó el básquetbol en su vida? Levanten la mano. Ok, unos cuantos. Bueno, si tú quieres llegar a prosperar, a ser exitoso como un basquetbolista profesional y no eres afroamericano, si tú hubieras nacido afroamericano, tú podrías haber sido exitoso y próspero como basquetbolista, uno entre 2 millones de posibilidades. ¿Cómo ves? Pero como no naciste afroamericano, tus posibilidades por ser blanco, en lugar de ser 1 en 2 millones, son 1 en 6 millones. Y por los que vi aquí que levantaron, yo creo que son como 1 en 60 millones. ¿Verdad? Ah, pastor, no se lleve, me dice nada. No, pues es que hay que ser realistas, ¿verdad? Nuestro talento no va a dar para prosperar ahí, porque hay mucha competencia. ¿Quién va a volar para anotar ahí como el Michael Jordan, verdad? No, pues para que haya otro Michael Jordan va a tardar. Entonces, por medio del talento, no, pues está muy difícil. ¿No habrá otra manera, pastor, de llegar a la prosperidad ahí? Sí, todavía quedan dos. Porque yo no soy muy bueno para trabajar. Y pues no estudié. Tampoco soy bueno para el negocio. Y pues mire qué talentos, no soy bueno para nada. ¿Qué me queda? Te quedan dos cosas más difíciles. Bueno, te queda una muy difícil y la otra definitivamente no es recomendable, pero son las alternativas que quedan. La quinta es que tengas buena suerte, que te compres un boleto de la lotería y le pegues al gordo. Y antes que alguien me diga, ¿y a mí por qué? No estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy diciendo que te saques la lotería. ¿Qué probabilidades hay? Hay más probabilidades de que llegues al éxito con un talento que pegarle a la lotería. Y muchísimas veces más que llegues a prosperar trabajando duro a que un pariente lejano que tú no conoces, multimillonario, fallezca y te herede toda la fortuna a ti, y que lleguen y te busquen temprano en la mañana a la hora que te levantas o que te despierten a las 11 de la mañana porque eres muy trabajador. ¿Y qué pasó? ¿Es usted Luis Floriano? Sí, yo soy. Pues le damos el pésame. Su tío Bill Gates se murió, ¿verdad? Y le dejó toda su herencia. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, mi tío, ¿verdad? Pues sí, También hay casos así. No necesariamente tienes que jugar a la lotería para poder prosperar. Hay veces que hay, por ejemplo, empresas muy grandes en donde hacen sorteos entre sus empleados y les dan un carro, una casa o acciones de la compañía, y luego la compañía llega a ser muy exitosa y pues ahí está, por el azar, en la providencia de Dios, y esa persona prosperó por pura suerte, si así lo queremos decir. Pero ¿qué esperanzas proporcionalmente hay de que la gente promedio prospere de esa manera? Así que cuando algunos que no les gusta trabajar, ni estudiar, ni hacer negocio, ni tienen talentos especiales, ni parientes especiales, la última alternativa que les queda para supuestamente prosperar es el camino del delito. El delito. Entonces se dedican al latrocinio, al robo, al secuestro, al desfalco, a la malversación de fondos. Y pudieran algunos de ellos, de manera temporal y aparente, tener cierto éxito, prosperidad. Pero todos sabemos que ese es camino de muerte. No se lo recomendamos a nadie. No hay nada de malo, en cierto modo, que alguien prospere con estas cinco formas. Dios honra el trabajo y el esfuerzo. Es bueno que estudien las personas. No hay nada de malo en que una persona tenga un negocio. Dios no está peleado con la riqueza material. Algunos de los personajes bíblicos más piadosos fueron muy ricos también. Ahí está Job. Abraham fue un hombre rico. Salomón, en sus días la plata era tan abundante y el oro que se consideraban como piedras. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Hay tres problemas y uno cuarto que es imperdonable en la prosperidad bajo esta perspectiva. Número uno, la prosperidad bajo estos esquemas popularmente seculares es una prosperidad temporal. ¿Cuánto te va a durar esa prosperidad? Pues depende, ¿verdad? Depende de muchos factores. Es incierta la prosperidad. Es una prosperidad parcial. La mayoría de las personas que prosperan en alguna de estas formas lo hace a expensas de otras cosas. Por ejemplo, hay gente que por hacerse rica sacrifica su matrimonio. Personas que por tener éxito, popularidad, comprometen su salud. Así que prosperan en un área a costa de otra área de sus vidas. Una prosperidad parcial, una prosperidad temporal, una prosperidad incierta, porque no pueden garantizar. Pero sobre todo, el peor de los problemas de esas perspectivas para la prosperidad es que algunos recargan su escalera y escalan, valga la redundancia, hasta llegar a la cima del éxito, y cuando llegan arriba descubren que recargaron la escalera en la pared equivocada, porque en esas Dios no existe, en esa fórmula Dios no existe. Y hay pasajes de la Biblia que dicen que ¿de qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Lo contrario de la prosperidad es la pérdida. Y según la Biblia, si una persona gana todo el mundo, pero pierde su alma, según Dios, en Lucas 12, esa persona es un necio. Es un necio, así dice la Biblia. Entonces, esa prosperidad es un espejismo que dura poco tiempo. Entonces, si esa es la prosperidad del mundo, ¿cómo es la prosperidad bíblica? Muy bien, gracias por hacer esa pregunta. Y la respuesta la vamos a encontrar en Tercera de Juan, capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo, entonces busque el versículo 2. Tercera de Juan, un pasaje muy conocido, muy conocido. Tercera de Juan, en el versículo 2, el apóstol, no todos están de acuerdo si fue el apóstol o fue otro personaje el que escribió esta carta. Yo creo que fue el apóstol Juan. Él dice: amado, estoy en Tercera de Juan 2, o sea, Tercera de Juan, versículo 2, porque solo tiene un capítulo. Un poco antes del Apocalipsis está Judas, y antes de Judas, Tercera de Juan. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Biblia de las Américas. Tres características de la prosperidad bíblica. Número uno, la prosperidad bíblica es integral. Diga integral. La prosperidad bíblica es integral. ¿Integral, pastor? O sea, ¿integral del trigo? No, no de ese integral. Quiere decir total, afecta todas las áreas de tu vida. No nada más es prosperar financieramente y causar tu divorcio, o prosperar deportivamente y comprometer tu paternidad. No, es una prosperidad integral. Observen el texto claramente. Amado, ruego que seas prosperado en todo. ¿Qué dice ahí? ¿En qué? En todo. ¿En cuántas áreas quiere Juan que prospere ese amado llamado gallo? ¿Cómo? En todo. En todo. Así que no hay nada de malo desear la prosperidad. Y acuérdense que cuando los apóstoles dicen yo deseo, o la Biblia de las Américas dice ruego, porque está bien, porque un deseo tiene una inferencia, una implicación a que esta es una cosa por la que él oraba. ¿Entienden? Así que no hay nada de malo en orar por prosperidad según este ejemplo. Pero en primer lugar, la prosperidad bíblica es una prosperidad integral. Yo quiero que le vaya bien a mi hermano, a mi hermana. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levante su mano, los que tienen hijos. ¿No quieren que les vaya bien a sus hijos? Deberían, deberían. Deberían orar para que prosperen según Dios sus hijos. Los que aman, porque otros hermanos en Cristo prosperen también. Deberíamos querer eso, Juan quería eso. Pero debe ser una prosperidad integral, no fragmentada. Prosperas en el trabajo, pero eres un problema en tu casa, ¿no? Una prosperidad integral. Hay un precioso ejemplo de esto en el Salmo 112, y los voy a llevar ahí. Si no lo quieren buscar, solo escuchen. En el Salmo 112 dice la Escritura un ejemplo de lo bonito que es la prosperidad integral de un creyente. Acuérdense que le está hablando al creyente aquí. Miren cómo dice el versículo 2 del Salmo 112. Dice, desde el 1 para tomar el contexto. ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! Que muchos se deleiten sus mandamientos. ¡Poderosa en la tierra será su descendencia! La generación de los rectos será bendita. Aquí está hablando que tiene prosperidad en su familia, con sus hijos. ¿Cierto? Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Su prosperidad no solamente es en su hogar, tiene hijos, también tiene riquezas y bienes. ¿Observan eso? Material. Versículo 4. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente y compasivo y justo. ¿Qué significa clemente? Es la actitud que tiene hacia otros menos favorecidos. Compasivo, los que sufren. Justo, le da a otros lo que merecen, no les roba. Versículo 9, adelantándome. Con liberalidad, eso significa generosidad, ha dado a los pobres. O sea que este hombre es tan próspero, no solo prospera su familia, prospera su negocio, sus finanzas, que hasta le sobra para compartir su prosperidad con los pobres y los necesitados. ¿Observaron eso? Pero quiero que observen algo muy importante. Ya se mencionó en el versículo 1, dice, es un hombre que teme al Señor. Y observen este elemento, versículos 7 y 8, tan importante en la prosperidad integral. Versículo 7 dice, no temerá recibir malas noticias. Y luego, ¿qué dice? Su corazón. ¿Observan eso? Su corazón está firme, confiado en el Señor. 8, otra vez. Su corazón está seguro. Eso, mis hermanos, es prosperidad integral. Es un hombre que ha puesto al Señor en su vida al centro, y esto genera un efecto dominó y empieza a prosperar de manera integral en su hogar, en sus bienes, en sus riquezas, en su compasión comunitaria. Porque su corazón está confiado en el Señor. Por eso la segunda característica de la prosperidad bíblica, además de ser integral, la prosperidad bíblica es una prosperidad prioritariamente espiritual. ¿Qué significa prioridad? Prioridad significa que hay varias cosas, pero hay una que va primero. ¿Entienden eso? La prosperidad afecta a las diferentes facetas de la vida, pero hay una que va primero. ¿Y cuál es lo primero según Tercera de Juan 2 en la prosperidad bíblica? Y ahí se nos dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Ya vieron? A veces que vas a los parques temáticos y llevas a los hijos ahí a subirse a los que aquí llaman rides, los paseos o como se diga. Pero antes de entrar al juego, al carrito, hay una barra ahí, hay una barra, ¿verdad? Y dice: si no llega a la barra, no subes, no entra el niño. Por su bien, por su bien. Hermanos, la barra de Dios para subirte al viaje de la prosperidad es la vida espiritual. Dios te va a dar, Dios te quiere dar una prosperidad en las diferentes facetas de tu vida de manera proporcional a cómo esté tu vida espiritual. ¿O cómo entienden ustedes el pasaje que diga: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma? Imagínense que Juan el apóstol hubiera venido hoy aquí. Que nos cae de sorpresa aquí, Juanito. Dice: oh, ustedes son muy amados, qué bonito conocer los cristianos de esta época. Hermanos, a mí Dios me va a conceder una oración. Voy a orar por ustedes. No, todos bien emocionados. Dice: por fin va a orar uno que sí, ¿verdad? Aquí se pone el apóstol Juan y empieza a orar. Y todos están así, pero no, dicen: aquí sí la unción está bien fuerte, dicen ahí los que hablan de esas cosas, ¿no? Y empieza Juan y dice una oración como esta. Dice: Padre, te doy gracias por estos amados. Señor, yo te pido una cosa nada más. Y todos dirán: pues, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Y entonces Juan sale con esto. Dice: Señor, te pido que los prosperes en todo. No, empieza el amenadero por todo. Amén, amén. Qué buena petición se aventó Juan. Hombre, este sí me gusta. Tráiganlo más seguido, ¿no? Y están diciendo todos amén cuando dice: Señor, yo te pido que los prosperes en todo, así como prospera su alma. Así, en la misma medida que prospera su alma, así prospéralos en su matrimonio, sus finanzas, en su casa, en su trabajo. Y cuando él dice eso, así como prospera su alma, empieza el lloradero aquí. ¿Y ahora tú qué te pasa? Estoy en bancarrota. ¿Por qué? Porque oro para que Dios te prospere en la misma proporción que tu vida espiritual. Imagínate. No, pues ahora sí. Si esa es la barra que Dios usa para montarte en el carro de la prosperidad, ¿no será que muchos cristianos ahora dicen: ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué estoy en la miseria? ¿No será? Ay, ahora entiendo. A Dios no le impresiona que nosotros seamos prósperos. Dios lo que quiere es que seamos espiritualmente prósperos. Ahora, hermanos, piensen un momento. Piensen un momento. ¿De qué serviría tanto talento, tanto esfuerzo, tanto estudio? ¿Quién puede mantener todo eso si al final Dios no es importante en tu vida? Les voy a dar dos ejemplos, miren. Un joven talentoso para cantar. Se destacó pronto por su voz. Lo descubrieron en su iglesia, una iglesia bautista. Así que le dijeron: ¿por qué no diriges los himnos? O sea, eran bautistas, ¿verdad? Entonces empezó a cantar ahí los himnos, a dirigir la alabanza en su iglesia bautista en el estado de Tennessee. Hasta que él dijo: oye, pues también puedo cantar de otras, ¿no? Y chance hasta me pagan. Y se salió de la iglesia y empezó a cantar afuera. Y le fue mejor afuera que adentro. Así que al final ya no tenía ni tiempo ni ganas de cantar en la iglesia, porque fue tan exitoso afuera que se convirtió en el rey del rock. ¿Cómo se llamaba ese? Elvis Presley. Ejemplo número dos, caso similar. En una cultura de discriminación, una jovencita afroamericana, ¿qué posibilidades de éxito y prosperidad podría tener? Peor si viene de una familia pobre. Pero le gustaba cantar, así que se metió al coro de su iglesia, también bautista. Nada contra los bautistas, al contrario, muchas son buenas iglesias. Y empezó a cantar, pero destacaba tanto su voz que ahora ya no era la corista, sino fue la solista. Hasta que la vio un cazador de talentos. Le dijo, no, tienes que usar ese talento para prosperar. Y les creyó. Y se salió de la iglesia y empezó a cantar afuera. Su nombre fue Whitney Houston. ¿Alguien sabe cómo murieron los dos? Prematuramente, por sobredosis de drogas. ¿Qué pasó con el ministerio? ¿Qué pasó con la alabanza a Dios? ¿Qué pasó con todo ese? Según el mundo, ¿tuvieron éxito o no? Y según Dios, ¿ven? Entonces, la vida espiritual, si tú no eres tan talentoso para mantener todos los asuntos en el aire, y solo pudieras enfocarte en uno para garantizar que vas a prosperar, ¿cuál debería de ser el primero, el prioritario? Tu vida espiritual. Porque, ¿de qué serviría todo lo demás si pierdes eso? La prosperidad bíblica, hermanos, es integral, pero es prioritariamente espiritual. ¿Saben qué triste es pensar en muchos cristianos que empiezan cada año haciéndose propósitos de año nuevo? No, este año sí leo la Biblia. No, este año sí voy al gimnasio. No, este año sí me congrego cada domingo. No, este año hasta voy a ofrendar de vez en cuando. No, está pesado, ¿verdad? Y cuando llega el fin de año, lo agarras en frío, así cuando no se le espera, le dices, a ver, dime en 20 segundos 10 películas de tu actor favorito, y empiezan, oh, el Denzel Washington, mira, te da la lista de 10 películas. Dime 10 canciones favoritas de el Michael Jackson, te las dice. De memoria, las 10 telenovelas más exitosas, te las dice. Los promedios de bateo del beisbolista, te los dice. Hasta te dice el árbol genealógico de Lionel Messi y todo. Lo que te apasiona, pero no le preguntes, a ver, dime los 10 nombres de los 12 nombres de los profetas menores. ¿Profetas menores? ¿Que no eran 7 enanos? No saben nada. La Biblia no entró en sus. Al principio decía que iba a leer la Biblia y ahora se sabe más películas de Netflix, más estadísticas de su deportista favorito. ¿Y la vida espiritual? Todo quedó en propósitos. Les voy a dar un ejemplo, miren, un ejemplo. Ahora, no me malinterpreten si alguien ve este mensaje. Hago la aclaración. Yo sé que algunos no vinieron a la reunión de adoración hoy por motivos justificados. Pero hoy es el primer domingo del año. Se supone que es el primer domingo del año. Oye, ¿quieres empezar poniendo tu vida en las manos de Dios? Invocar su bendición el primer domingo del año. Y ya empezamos mal algunos. Porque en miles de iglesias que dicen ser cristianas alrededor del mundo, muchísimos que dicen que son cristianos, no fueron a la iglesia el primer domingo. ¿Y saben por qué no fueron? Porque prefirieron ir a trabajar. ¿No es cierto? Desmiéntanme, por favor. ¿O se las pongo más de emoción todavía? Porque se fueron al gimnasio. ¿Cuál es el nuevo objetivo del año nuevo? Ahora sí, a dieta. ¿Verdad? ¿Hay algo de malo en hacer ejercicio, ir al gimnasio? ¿O trabajar? ¿Te das cuenta que si tú no pones tus prioridades en orden, desde el principio vas a tener que luchar contra corriente? Si Dios no es el primero en tu vida hoy, ¿cuándo lo será? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad, según Dios, es una prosperidad integral, pero es prioritariamente espiritual. Y tercera característica es que la prosperidad, según Dios, no solamente es integral, es prioritariamente espiritual, pero también es universal. La prosperidad, según Dios, es universal. Diga universal. ¿Y eso qué significa? Hermanos, ¿cuántas personas podrán tener un talento tipo Michael Jordan, Lionel Messi, para sobresalir? No, pues, mejor ni lo intenten algunos de ustedes, ¿verdad? Canten aquí en la congregación y así se disfraza un poco. ¿Cuántos podrán tener éxito abriendo negocios? Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que era para prosperar espiritualmente, todos pueden. Todos, nada más se necesita una cosa, que quieran. Les voy a dar un ejemplo. Génesis 39, vayan rápido para allá. Génesis 39. En Génesis 39 se nos relata de un hombre llamado José. Era el penúltimo de 12 hermanos. Su padre se llamaba Jacob. Y como su padre lo favoreció siendo joven, sus hermanos sentían enojo contra él. Pero un día Dios le concedió ciertos sueños proféticos y si no era suficiente el afecto de su padre, ahora sí lo aborrecieron, lo odiaron hasta la muerte. Y un día, lejos de la casa, sus hermanos conspiraron contra José, intentaron matarlo. Si no hubiera sido por la providencia de Dios, lo matan. Pero alguien de último minuto dice, ¿por qué mejor en lugar de matarlo, no lo vendemos como esclavos? Una caravana de mercaderes extranjeros pasaba por ahí y dijeron, hay que venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo a su propio hermano. ¡Qué horror! Se lo llevan esos mercaderes al país de Egipto y allá lo revenden como esclavo y termina en la casa de un oficial del faraón llamado Potifar. ¡Eres esclavo! ¿Tú podrías equiparar prosperidad igual a ser esclavo? A ver, ¿cuál es tu giro? Pues, ay, dueño de unos restaurantitos. ¿Cómo se llaman? In and Out. ¡Oh, chiquito! Amigo, ¿verdad? Eso sí que es prosperar. ¿Y tú a qué te dedicas? ¡Ay, tengo un banquito! ¿Un banquito de cuáles? Sí, uno que se llama Wells Fargo. ¡Ay! Eso sí es prosperar. ¿Y tú a qué te dedicas? No, yo soy esclavo. ¿Esclavo? ¿Eso es prosperar? ¡Claro que no! Pero observen Génesis 39, versículos 2 y 3. ¿Listos? Piensen en la prosperidad según Dios, la diferencia. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre, ¿qué dice ahí? Próspero, y estaba en la casa de su amo. Entonces, aquí tenemos un esclavo y al mismo tiempo, próspero según Dios. ¿Y por qué eres? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto, José? A ver, versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Cuál era el secreto de la prosperidad de José? ¿Cuál? El Señor. No importa que fuera esclavo, todavía prospera. Y entonces la esposa del patrón del amo lo infama. Lo acusa en falso. Y otra vez por poco y lo matan. Pero Dios lo salva. Pero acaba ahora de prisionero, de preso. Ahora no solo es un esclavo pobre, porque ¿qué tienen los esclavos? Nada. Así que es pobre, es esclavo y ahora también preso. Y dice el versículo 23, observen lo que dice ahí en Génesis 39, 23. Hablando de José. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Cómo ves? No importa que seas pobre, que estés en el fondo de la escala social, que no tengas nada, pero si tú vives para el Señor, aún así tú puedes prosperar. Así que la oportunidad de prosperar según Dios está abierta, la puerta de par en par, para el que quiera, para el que quiera. Ahora hay que diferenciar entre la prosperidad según Dios como un principio y la prosperidad según Dios como una promesa que muchos distorsionan. Dios nunca prometió hacerte prosperar. Él solo nos dio principios para prosperar. A ver, ¿cómo es la diferencia? Sí. Si Dios hubiera prometido que tú vas a prosperar, entonces tú deberías prosperar. Pero si Dios no ha prometido que tú vas a prosperar, sino simplemente nos ha dado principios, si tú conoces cuáles son esos principios y los aplicas, lo más probable es que prosperes. Pero esta no es una ley inquebrantable, es un principio. Y todos los principios tienen excepciones. Por ejemplo, los dos principios esenciales para prosperar bíblicamente, tome nota. ¿Quieres prosperar según Dios? Principio número uno. Si tú quieres prosperar según Dios, tómate en serio la Biblia en tu vida. Salmo 1, vamos para allá rápidamente. En el Salmo 1 las Escrituras dicen así. Escuchen, porque el tiempo no perdona. Leo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Estos son los burlones, los que se burlan de las cosas de Dios. Dos, sino que en la ley del Señor, o sea, llámese en la Biblia, Torá en hebreo significa ley, pero también significa instrucción o enseñanza, es equivalente a la palabra de Dios. El hombre que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche. ¿Qué es meditar? Es reflexionar. Es estar pensando en eso, día y noche. El hombre que medita en la ley de Dios día y noche será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Tú vas a un desierto, pero árido, no hay nada. Y ves ahí en medio del desierto un árbol fuerte y frondoso. Tú dices, aquí abajo hay algo. Aquí abajo hay, ¿qué hay? Indiscutiblemente, ¿por qué? Porque prospera. ¿Quieres prosperar según Dios? Haz el agua de tu alma día y noche, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Algunos leen ese salmo como si dijera, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de domingo en domingo. ¿Así? ¿Con esa frecuencia? ¿No? Y en su ley medita de domingo de resurrección a domingo de Navidad. ¿Así? ¿Cómo es el que prospera? El que medita en la ley de Dios. ¿Con qué frecuencia? De día y de noche. De día y de noche. ¡Ay, pues ni que fuera religión! Pues si quieres verlo así. Cuando yo era joven, hermanos, alguien me estaba discipulando, estoy hablando hace ya como 30 años. Y en una de las clases leímos la lección y ni siquiera me acuerdo quién habrá sido el que dijo ese pensamiento, pero decía, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Y yo me quedé pensando en eso. Dije, es verdad. ¿Nunca te has sentido como un hipócrita? ¿Para qué sigo estudiando la Biblia? Todo el mundo ni la cumplo. Y luego viene Satanás y te dice, sí, no seas hipócrita. ¡Qué bárbara! Debería de darte vergüenza. ¿Tú crees, hermano Sata? Te lo digo por viejo, no por diablo. Sí, ¿verdad? ¿Para qué soy hipócrita? No, ya no la leo. Y luego viene tu queridita esposa y te dice, ¡ay, sí! ¡Ay, levantando las manos! Si te conocía, le voy a decir a los hermanos para que te conozcan. Hipócrita. Entonces te sientes hipócrita muchas veces porque no eres capaz de obedecer todo lo que la palabra dice. Y tú dices, no, ¿ya para qué la leo? Ahí te va el consejo, hermano. No te des por vencido. Aunque te sientas un hipócrita, que sientas que tu vida no cambia lo suficientemente rápido, nunca dejes el libro. Muchas veces yo cometí el error de descuidar meditar en la palabra de Dios todo el día y me acordé de ese propósito. Dije, no me importa que me sienta mal, aunque sea la última cosa que haga este día, habría, y aunque leyera un versículo y hiciera una breve oración, yo dije, no me voy a separar de este libro. Eso cambió mi vida, hermanos. ¿Quieres de veras prosperar? Tómate en serio la Biblia. Deja de dar excusas. Deja de dar excusas. Tómate la Biblia y empieza por un libro y empieza por el primer capítulo y avanza y medita, ora, y el que sigue y así hasta que termines, y luego el otro y el otro. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras, pues dígame uno, empieza por Juan. Y luego, pues Hechos, el que sigue, y luego Romanos, y así, y ya acabas tú el Nuevo Testamento, te regresas a los que te brincaste, Mateo, Marcos y Lucas. Y luego te vas por el Antiguo Testamento si no se te ocurre nada. O el que quieras, pero hazlo. Si no te tomas en serio la palabra de Dios, olvídate de prosperar según Dios. También se le dijo a Josué lo mismo, Josué 1:8, ¿recuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y todo lo que hagas prosperará. Hermanos, Josué es un general, está a punto de entrar una guerra contra naciones bien atrincheradas y experimentadas en la guerra, y este trae una bola de esclavos sin experiencia, y Dios le dice, ándale, conquístalos. ¡Ah! ¡Qué fácil, ¿no? No te preocupes, Josué, yo voy a estar contigo, yo tengo algo para ti, para que ganes la guerra, para que tengas éxito en todo lo que hagas y prosperes. Así, ¿qué es eso? ¿Me vas a dar el éxito en la guerra, Jehová, Señor? Sí. A ver, ¿qué me vas a dar? Agárrate, chiquito. Y Josué está pensando, me va a dar una bazuca. Me va a dar una bazuca ahorita con una ojiva nuclear para echarme a los de Jericó así de un golpe. Me va a dar un dron aquí con una bomba atómica. No, no te voy a dar un dron. ¿No? ¿Un avión? No. ¿Una avioneta? No. ¿Un sable ninja, aunque sea? No. ¿Una estrellita? No. ¿Qué me vas a dar entonces para tener éxito en la conquista? Ahí está. El libro que te dejó Moisés. Si ustedes fueran ese versículo, se darían cuenta que no dice lee el libro de la ley. El texto dice lee este libro de la ley. Era un libro específico. ¿Saben cuál? El que Moisés escribió con su mano y le dijo, ya me voy, Josué. Ahí, toma. Ahora te toca a ti. No, no, a mí dame un tanque, aunque sea. No, no, no, no. Este libro de la ley. Entonces, cuando le hagas caso a este libro de la ley, prosperarás y tendrás éxito. Hasta que ustedes dejen de dar excusas. No, es que yo soy carpintero. Yo soy soldador, yo soy techero, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero. ¿Cómo crees? No, no. Hasta que dejes de dar excusas y te tomes la Biblia en serio, vas a entender. Él era general y para eso se le dio la ley. Tomen en serio la Biblia, hermanos. Dejen de dar excusas si quieren prosperar según Dios. Y el segundo principio después de que le dice el Señor a Josué, después de que le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, cuando te tomes este libro, inmediatamente después lo que le dice el segundo principio de prosperidad bíblica es, solo que te mando que te esfuerces y seas valiente. No todo es leer la Biblia a rodilla pelona, Señor, Señor. O sea, no todo es estudiar, ahora a trabajar, esfuérzate. Todo lo que venga en mano, hazlo según tus fuerzas, dice otro versículo. Esfuérzate, trabaja con esfuerzo, levántate temprano y dedícate para que prosperes. Entonces, la última pregunta que voy a responder por causa de tiempo es, ¿para qué prosperamos? ¿Para qué quisiera Dios prosperarte? Imagínate que finalmente dices, bueno Dios, quiero tener un próspero año este. Y Dios está ahí diciendo, a ver, ¿para qué quieres que te prospere, Luis? Convénceme. Yo digo, y luego volteas al año pasado y dices, ah, ya sé, ¿para comprarme el iPhone 13? ¿No ves que ando con el XR? Ya, oye, hasta me da vergüenza, ya van dos. ¿Perdón? Miren, hermanos, ¿por qué quisiera Dios prosperarnos? Si pensamos así. Ahora les voy a enseñar dos propósitos por los cuales Dios consideraría prosperarte si decide hacerlo. En primer lugar, si Dios quisiera prosperarte, lo haría para enseñarte algo. ¿Qué me quiere enseñar Dios, Luis? Filipenses 4 dice, Versículo 11. ¿Están listos? Oigan, voy a leer el 12 primero y luego el 11. Pablo dice: sé vivir en pobreza, literalmente, sé vivir humildemente, traduce Reina Valera, literalmente el texto griego dice, sé vivir humillado, eso dice, en humillación. Sé vivir en pobreza, y luego dice, estoy en Filipenses 4:12, en la Biblia de las Américas, y sé vivir en prosperidad. ¿Ven las dos cosas? Prosperidad y pobreza. Adversas, lo contrario a prosperidad, ¿qué es? Pues pobreza, ¿verdad? Y Pablo dice, yo ya aprendí a vivir en pobreza y yo aprendí a vivir en prosperidad. Entonces hay algo más que la prosperidad aquí, ¿verdad que sí? Y allí lo va a decir él. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Qué es lo que aprendió Pablo? Versículo 11 nos lo dijo. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a, y ahí está la palabra. ¿Qué dice? Contentarme. ¿Qué aprendió? Contentarse. ¿Qué no han aprendido a estas alturas, hermanos? Personas que prosperan en todo y nunca están contentas. El tipo se puede casar con Miss Universo y todavía dice, ah. Pero nunca está contento por nada. Dicen que cuando Rockefeller era el hombre más rico del mundo, un reportero llegó y le dijo, oiga, no se ve muy contento, ¿qué le falta para ser feliz? Y él le respondió, solo me falta una cosa, ¿qué? Un dólar. ¿Un dólar? No, pues el reportero saca la cartera y le da el dólar y dice, ahí está, ahora todavía no se ve feliz, no se ve contento, ¿qué le pasa? ¿Ahora qué le falta para vivir contento? Un dólar más, dijo. ¿Tú ya aprendiste a vivir contento? Fíjate bien, en la caja de herramientas de Dios, lo que Dios quiere no es que tú seas próspero, lo que Él quiere es que tú aprendas a vivir contento. Y Él tiene varias herramientas, a veces saca la herramienta de la prosperidad para que aprendas a vivir contento. Y otras veces saca la herramienta de la pobreza y de la humillación. Pero la clave es que aprendas a vivir contento con lo que te toca. Oigan cómo lo dice en Timoteo Pablo también. 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:8 ahora. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. ¿Qué es lo que quiere Dios para todos sus hijos? Que aprendan a estar contentos, no prósperos necesariamente. Te voy a explicar por qué. Cuando tú no estás contento, no importa lo que Dios te dé, sigues insatisfecho. Pero cuando tú eres contento, tú dices, Dios, tú eres bueno. Lo que a mí me tocó está bien, Señor. Tú eres bueno, es bueno lo que me tocó. Sea mucho, sea poco, tú eres bueno. A mí no me quitaste nada. Me diste más de lo que me merezco. Gracias, Dios. ¿No es eso lo que Dios quiere para nosotros? Ciertamente eso es, hermanos. Porque el que no aprende contentamiento, por más que prospere, no lo va a disfrutar. Segunda cosa que Dios quiere obrar en nosotros a través de la prosperidad y no solo contentamiento. La segunda cosa está en 1 Corintios 16, 2. Leo. Escuchen. 1 Corintios 16, 2. Pablo dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Diga ofrenda. ¿Qué son las ofrendas, hermanos? Son contribuciones materiales que hacemos a la causa de Cristo. Distinga las ofrendas de las limosnas. Las limosnas es de lo que a usted le sobra, le da a los desamparados, a los necesitados. Donativos es lo que usted da a cualquier otra causa, pero cuando usted da la causa de Cristo, no le llama donativos la Biblia, le llama ofrendas, porque hay un paralelo entre las contribuciones que hacen los cristianos en el Nuevo Pacto con en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, lo que ellos ofrendaban no era dinero, que eran sacrificios de animales. Ellos entendían que darle a Dios algo representaba un sacrificio, y la mentalidad de sacrificio se importa al Nuevo Testamento en cuanto a las contribuciones. Si yo doy de lo que me sobra, eso no es sacrificio, eso es sobra, ¿entienden? Por eso los cristianos damos la primera parte de nuestros ingresos. Eso es fe. Por decir, no, pues si así no me ajusta Dios, te doy la primera parte, esto es un sacrificio para mí. Pero yo confío en ti, Dios. Porque tú prometes que tú suplirás todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que por fe, conste que si no me ajusta, conste que lo di por ti. Y tú das un sacrificio, un paso de fe y das una ofrenda. Ahora escuchen bien lo que el texto dice, porque ahí está la clave de todo. La Biblia dice en 1 Corintios 16, 2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte y guarde algo. ¿Según qué? ¿Según haya qué? Entonces, ¿para qué nos prosperó Dios según este versículo? ¿Para qué? Para ofrendar, para dar. ¿Pero saben cuál es la desgracia? Prospérame Dios, prospérame este año Dios, prospérame. Y Dios voltea y dice, lo hice el año pasado. ¿Cuánto ofrendaste? Pésate en la báscula. Todo te lo comiste. ¿El iPad? Dijiste que tu carro ya era carcancha porque era 2017. No tienes llenadera, Luis. ¿Tú quieres que te prospere? A mí no me interesa que tú seas más gordo, más rico, más arrogante. Yo lo que quiero es que vivas contento con lo que te doy. Y que cuando yo te dé, seas generoso a mi causa, a la causa del Evangelio. Para eso es que yo prospero. Así que cada uno dé según haya prosperado. Y fíjense, yo estoy agradecido porque nuestra iglesia es generosa. Que aparte de nuestras contribuciones que damos, dimos una ofrenda misionera. Que en lugar de gastarnos todo para nosotros mismos, privamos a nuestros hijos de derroches innecesarios para contribuir a la causa de Cristo. Eso es una buena señal. Yo creo que este año Dios nos va a prosperar, hermanos. Es que es casi imposible que Dios nos prospere. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estemos contentos con Él, con lo que Él nos dé. Sea que te enfermes o que te sanes, que tengas trabajo o termines desempleada o desempleado, que tu esposo esté contento o tenga su carota, no te preocupes, tú contento con lo que te tocó y sé generosa, generoso, con lo que tú puedas dar según hayas prosperado. Eso va a honrar a Dios. Y termino con la aclaración acerca de la teología de la prosperidad. ¿Saben por qué la teología de la prosperidad es tan aberrante y nauseabunda para Dios? Porque la teología de la prosperidad dice que lo que Dios más quiere en la vida eres tú y que tú prosperes, lo cual es falso. Tú no eres lo que Dios más quiere en el universo. Dios tiene que ser coherente con la realidad. Si yo te ofreciera a ti, yo he usado este ejemplo antes, si yo te ofrezco un anillo de y plástico, muy bonito y grande, pero de huevito de a 25 centavos, ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Un anillo de plástico y un anillo de diamantes, de oro incrustado con diamantes, rubíes, esmeraldas y todo. Y tú eres el dueño del anillo lujoso y yo te lo digo, ¿te lo cambio por mi anillo? Pues estás loco, me dirás. Y digo, ¿qué? ¿Este está más grande? Mira, está bien bonito. Sí, pero pues no es el tamaño. Entonces, ¿qué es? Es el valor. ¿No es cierto? Es su valor lo que lo hace especial. Así que tengo una pregunta para ti. ¿Quién vale más, el hombre o al que hizo al hombre? Y a la mujer y todas las cosas. ¿Quién vale más? Por eso Dios tiene que ser la persona más importante para Dios, porque Él lo vale todo. Todo depende de Él. Si Dios pusiera al hombre como lo más valioso, entonces Dios habría perdido la razón. Sería que Dios prefiriera el anillo de plástico para hacer a un lado el anillo de diamantes. Dios es el anillo del diamante. Por eso Él tiene que darle su máximo valor a sí mismo, su propia gloria. Por eso se trata de la gloria de Dios. Pero la teología de la prosperidad dice que no, que tú eres lo más importante. Por lo tanto, no puedes sufrir, no puedes ser pobre, no puedes batallar. Lo cual es mentira. Lo que Dios quiere es que lo glorifiquemos siempre, no importa cuál sea nuestra condición. Que vivamos contentos porque se trata de la gloria de Él y no de nuestra gloria. ¿Captan el punto? No importa cuál sea mi situación, he aprendido a contentarme, sea pobre o sea próspero. Todo lo puedo en Cristo. ¿De qué está hablando? Todo lo puedo soportar. En todo puedo estar contento. Porque Cristo me fortalece, porque se trata de la gloria de Dios y no de mi prosperidad y de mi bienestar. Si Dios determina que tú seas la excepción al principio, si tú buscas a Dios en su palabra y te esfuerzas y trabajas y todavía no prosperas y sufres, siendo justo, porque esa es la excepción, por eso es un principio y no una promesa, como Job, ¿no es cierto? ¿Justo y sufrió? ¿Sí o no? ¿Verdad? No te preocupes, porque en la vida eterna allá prosperarás. Aunque toda la vida te toque sufrir, pero todavía puedes ser espiritualmente próspero como José y en la vida eterna recibirás tu recompensa. Y a Dios sea la gloria. Por eso, mis amados, próspero año nuevo, según Dios. Pero a usted y a mí nos toca nuestra parte. Y termino con esto. ¿De qué serviría oír un mensaje como este? Si alguien vino a esta reunión y todavía no se convierte a Cristo y gana todo el mundo y pierde su alma, ¡qué desperdicio! El primer paso a la auténtica prosperidad bíblica es arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el Señor Jesucristo y entonces sí, aplícate a su palabra, empieza a obedecer y a trabajar duro. De otro modo, qué pérdida. Oremos. Señor, muchas gracias porque podemos venir el primer domingo del año a empezar con el pie derecho a buscar tu rostro. Oro para que nuestra iglesia se comprometa con tu palabra este año y con un trabajo duro en todo lo que hagan, en el ministerio, en el hogar, en la empresa, en el deporte, en el estudio, en todo. Muchas gracias, Señor, por dejarnos empezar un nuevo año. Danos sabiduría y determinación para hacer lo que debemos. Y oro por la salvación de aquellos que están considerando a Cristo. Que no demoren, no sea que después sea muy tarde. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.